Panorama La Rioja. El gobernador Casas, acompañado por el diputado nacional Abel Herrera y autoridades provinciales, observaron el avance de la obra del monumento al general Juan Facundo Quiroga, ubicado en el predio ferial frente a la UNLAR. La Rioja entera le debíamos un verdadero homenaje a este grande del federalismo, Juan Facundo Quiroga, el tigre de los llanos, aquel que se levantó, aquel que comandó, aquel que dio los primeros pasos por una lucha en lo que es la distribución de una manera más igualitaria para nuestro país. En Casa de Gobierno, el gobernador Casas junto a autoridades de gobierno recibieron al titular del INTI, Javier Ibáñez, con el objetivo de avanzar en la asistencia financiera y técnica para el funcionamiento del laboratorio olivícola regional. El clúster olivícola requiere cuestiones de calidad que hacen a la exportación de ese producto, con lo cual el INTI va a apoyar esa infraestructura de calidad para que logren tener esa presencia en los mercados internacionales. Yo celebro este momento y sin duda es muy auspicioso por todo lo que consideramos desarrollar nuestra provincia y en ese camino estamos, ¿no? Así que es fundamental toda la articulación que podamos hacer con el instituto. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, entregó 36 viviendas en el barrio Francisco I en el marco del programa Techo 66. Una alegría enorme y un esfuerzo importante del gobierno, porque a esta altura del año, cuando asumimos el año pasado, cuando asume el gobernador y nosotros que lo acompañamos, teníamos toda la obra pública paralizada. Esta obra, entre ellas, ¿no? Y este es producto del esfuerzo de la provincia. Y hoy entregar las últimas viviendas que nos quedaban del programa original, la verdad es que una alegría para todos, sobre todo en esta fecha del año, ¿no? Panorama La Rioja.